las instituciones educativas de Antioquia, que es un asunto colombiano, ha faltado mucho la cátedra de historia, pero cuando vemos la posibilidad y la necesidad de volver a la cátedra de historia en los colegios públicos, en las escuelas en general, pues no queremos volver a la cátedra de antaño muy discursiva, una historia monolítica o una sola versión, una historia cerrada y una historia que pasó o ya sucedió, que está en el pasado. Esto es Círculo Maestro. Nos estamos reuniendo cada mes maestros y maestras y estamos escribiendo otra escuela Antioquia. ¿Cómo hacemos que la historia sea presente, que esté pasando, que podamos convencer a un estudiante o a un estudiante de 10 años que es protagonista de la historia y que también es historiador, que pueda hacer entrevistas, que pueda documentarse, que pueda entender la batalla hermosa que es de contar historias que no se han contado o de contar otra mirada o otra versión de la historia sobre lo que ya está, ¿cierto? La historia de las mujeres, la historia de los afrodescendientes, la historia de los indígenas, la historia de los vencedores. Entonces, cómo la estudiante o el estudiante puede hacer documentación, pero también puede hacer unas entrevistas. Hay que trabajar sobre el árbol genealógico. Y la propuesta aquí en otra escuela Antioquia empieza con mirar la conexión de la historia con otros asuntos, una historia propia, entender muy bien dónde termina la historia o hasta dónde la podemos contar, porque a veces no tiene mucho sentido que los estudiantes solo vean episodios históricos, unas crónicas que pueden ser maravillosas, una relación con la literatura hasta 1800. Yo recuerdo mucho un profesor que decía, ¿cómo es posible que mis estudiantes, solo los mejores, porque los otros salen un poco en blanco, conozcan más de la Revolución Francesa y no sepan qué fue el proceso 8000, cómo la historia tiene que tratar a los estudiantes y a las estudiantes como muy inteligentes, como que se puede hacer con delicadeza, con estética, que afronten cualquier situación? La historia del conflicto armado no está como muy claro dónde está narrada una historia de la corrupción colombiana, pero necesitamos una historia de la corrupción colombiana. Y entonces, ¿cómo hacemos algo vital, colorido, que esté vivo, que esté en presente y que se relacione con otras materias? Con materias más de sociales, como antropológicas, pero también con el arte, cómo podemos hacer historia de cualquier cosa y de cosas que le interese a los estudiantes, historia de los negocios, historia de la ciencia, ir llevando la historia también a ese contexto, a lo necesario, y pensar mucho, finalmente, en las distancias de los estudiantes. Entonces, ¿cómo están viendo una historia de Francia o en la historia de algo muy grande como visto desde un satélite o un helicóptero que es Colombia, pero no pueden ver la historia de su municipio, de Dabeiba, de Puerto Berrío? Y finalmente, lo más importante en esta propuesta es que la cátedra de historia, la experiencia de historia, la pedagogía de historia sea para una revisión crítica de las raíces, para ayudar a cada estudiante a encontrar las raíces de una forma crítica y de una forma donde pueda tener libertad de decisión, pueda escoger de dónde viene, qué antecedente tiene o qué tradición quiere reclamar él o ella. Gracias a la IUD.